buenos días, bienvenidos, bienvenidas, un domingo más del Como Tú, un domingo bastante especial y bastante espectacular. Hoy tendremos cabina llena, por ende nuestro corazón está contento y no es un domingo cualquiera, es un domingo especial, es un domingo que huele a patriotismo. Domingo 24 de mayo se conmemora o se recuerda una fecha más de la, se podría decir, ¿no?, de las, una de las tantas luchas por la gesta alimentaria. 24 de mayo, a propósito de eso, estábamos escuchando este clamor, clamor de nuestra gente, clamor de nuestro pueblo, Rumiñahui a cargo de Hailey. Un temazo, gracias a los amigos de Hailey por habernos dejado esta herencia musical. Y ante todo debe mantenerse activa y despierta por la gente, por la memoria y por lo que somos. Pero no soy yo solo aquí en cabina, voy a dar la bienvenida a mi diestra, o a mi siniestra, es como se dice también. Empezaré con la cumpleañera de la semana. ¡Que viva la cumpleañera! ¡Que viva! ¡Feliz cumpleaños y bienvenida, mi querida Juli! A los tiempos, te extrañábamos. ¿Cómo Gracias. Has pasado? Muy buenas tardes. Muy buenos días, Franklin. Muy buenos días, amigos. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Aquí un gusto saludarles en este hermoso 24 de mayo, día en que recordamos la lucha de nuestros queridos patriotas por darnos la libertad de la que nosotros gozamos. Ya. Y bueno, hablando de gente libre, gente que libre, libre como el viento y que ese espíritu libre también se demuestra con todos sus quehaceres, estamos con nuestra querida Estrellita. ¿Qué? Claro que sí, muy buenos días a todos nuestros radioescuchas, muy contenta de hoy poder compartir con ustedes un domingo más de felicidad y de información. Y pues muy contenta, muy feliz porque te cuento que el 22 de mayo se celebró el Día Internacional de la Biodiversidad, nuestra biodiversidad maravillosa de nuestro Ecuador y de nuestro el mundo entero. Ya, oye, qué genial. Y hablando también de biodiversidad, uno de esos seres espectaculares que nos acompañan cada domingo y también hace ruidos bastante interesantes cuando coge la guitarra o coge cualquier otro instrumento, nuestro querido Johnny Sánchez. ¿Cómo estás, mi hermano? Muy buenos días a todos los radioescuchas en este día 24 de mayo, un domingo especial para todos los ecuatorianos. Estamos iniciando ya el Como Tú. Bienvenidos, bienvenidas. Desde este Quito andino y milenario, pues un saludo a todos. Ya, y también nos acompaña la durísima del programa, la simpatiquísima, la guapísima, la de la bipolaridad, nuestra querida Cachita. ¿Cómo estás, Cachita? Buen día. Muy buenos días desde este Quito bipolar. Y como dijo Franklin, yo soy la Cachita y les doy la bienvenida a Como Tú. Como ya todo mundo recalcó, una fecha bastante especial aquí en Ecuador, y recordamos un año más de la batalla de Pichincha. ¿Qué les podré decir? Muy contenta, muy feliz, iniciando este programa con la mejor de las energías, y también muy feliz porque vamos a tener, como dijo Franklin, cabina llena, corazón contento con sus hermosas voces de unos niños muy, muy angelicales. Ya. Pues bueno, oigan, muchachos, esta semana para mí se ha pintado bastante, no sé, extraña hasta interesante, ¿no? Porque se ha hablado de los 100, ¿cómo es?, del año de alcaldía, de ciertos alcaldes, y a veces la gente aquí contenta, discontenta, no se sabe mismo, pero también es el día en el que se recuerda cívicamente toda la gesta heroica, pero también los políticos nos dicen qué han hecho, qué no han hecho, la rendición de cuentas. Hay que estar atentos a este tipo de cosas porque hay que recordar, un gobernante no es el que decide de los destinos de un pueblo, es el pueblo los que deciden los destinos de los gobernantes. Entonces hay que tener esa frente alta y decir, yo también soy ecuatoriano y por eso doy mi opinión. ¿Qué tal si escuchamos música? Van a venir niños a cantarnos hoy día, ¿sabían? Y por eso estamos contentos, muy bien. Yeah. Pues bueno, hasta tanto, ¿qué tal si escuchamos y vemos al mundo con esos ojos de niño? Que siempre, siempre debemos mantener esa inocencia viva y activa en nosotros, sobre todo los que ya hemos pasado la barrera de los 20, de los 30. A veces nos olvidamos de lo lindo que es la infancia y queremos que un niño se comporte como un adulto. ¿Por qué no podemos hacer las cosas al revés y ser nosotros los que nos comportemos como un niño? Escuchemos a la agrupación chilena Iyapu con Ojos de Niño. Con tus ojos de niño tienes la confusión entre la realidad y la ciencia ficción. las oportunidades, casi ya no las dan, casi ya no las dan. Si ves el abandono de tus padres igual, porque desde temprano tienen que trabajar. Ellos no pueden cambios y regalos comprar, no han entendido nunca que falta solo amar, que falta solo amar. Un alma hacia el hombre solo causa dolor, y la muerte segura de los sueños de amor. Las calles no enseñan, la escuela no da más, compleja la existencia de nuestra sociedad. Con tus ojos de niño tienes la confusión entre vives el abandono de tus padres igual, porque desde temprano tienen que trabajar, tienen que trabajar. Un alma hacia el hombre solo causa dolor, y la muerte segura en los sueños de amor. La calle su enseñanza, la escuela no va. Y regresando con este tema grandioso de la agrupación chilena Illapu Ojos de Niño, te pregunto, Cachita, ¿qué tienes ahí? Les cuento que hoy vine lista y presta para el matrimonio. Tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan. Oh. Así que si algún radioescucha que quiera ofrecerme el matrimonio, yo no me enojo sin antes contarles estas 6 curiosidades que se tienen en el mundo en esta tradición. Les cuento que los coreanos acostumbran a regalar patos de madera que simbolizan la fe, fidelidad y el amor de por vida a las parejas. Como los tiempos han cambiado ahora, antes tenía que ser tallado por el padrino, ahora ya puede ser comprado. ¿Qué les parece? Así que ya saben. Igual, les cuento que los afroamericanos en los Estados Unidos acostumbran a saltar la escoba antes de sellar la unión. Y el aro de la torta, que es muy acostumbrado en Perú, que tiene, este está conectado por unas cuerdas alrededor del pastel, donde se encuentra un anillo. Y las mujeres solteras jalan cada una el lazo, y quien tiene la suerte de sacar el anillo es el próximo en sacarse. Es algo diferente así a lo que lanzan el ramo. Y también en Alemania están acostumbradas a darle serrucho, a cortar madera con el serrucho. Eso, con el serrucho. Y en Gran Bretaña tienen una, ¿qué les diré? Una superstición bastante extraña, que básicamente es darle un beso a limpia chimeneas, porque creen que así limpian su alma de espíritus malvados. ¿Qué les parece, ah? Pues bueno, como se darán cuenta, las curiosidades de la Cachita esta semana han sido tétricas. Hablar de matrimonios, hablar de miedos, me dicen por ahí. pero ni modo. Yo antes de continuar con esto de curiosidades, quiero felicitar a la Universidad Politécnica Salesiana por ese encuentro de danza. No, estuvo espectacular, pudimos compartir con ellos la noche del día viernes. Me la gocé mucho. Felicidades a las autoridades, felicidades a los estudiantes y sobre todo felicidades a los organizadores porque nos permitieron ver esa hermandad entre universidades y ver algo diferente. Bonito, duró una hora, pero estuvo espectacular. Compañeros, hagan llegar mis felicitaciones, por favor. Gracias como público, aplaudí a rabiar. Mientras tanto, ¿quién más tiene? ¿Qué tienes ahí? A ver, ¿sabían ustedes que hace poquito, el día 9 de mayo, falleció una ex reina de belleza venezolana que en 1973 fue reina de Sucre, participó también en el reinado de Miss Venezuela? En ese momento tenía 26 años, era abogada y la suerte no le sonrió. Fue acosada, fue maltratada, fue abusada por su hermano, el cual fue a su casa y le obligó a mantenerle. Ella, desesperada, dice que acudió a la policía, nunca le hicieron caso. Después salió de su casa a la calle y los últimos 15 años vivió como indigente. ¿Se imaginan eso? ¡Wow! ¡Qué fuerte! Cuando el maltrato intrafamiliar llega a esos índices, no solo destruye a una persona, porque destruye sociedades, ya que lastimosamente si se permiten, las autoridades permiten que este tipo de cosas, el maltrato intrafamiliar, llegue a estas instancias, entonces no solo es ella la persona, la visualizaron a ella porque fue una reina de belleza, pero cuántas personas que no tuvieron esa suerte de ser conocidas terminaron en el mismo porque se permitieron que llegasen a esas instancias. Cosas duras, pero reales, que exacto, no debemos... Pero imagínate, qué suerte de ser reina de belleza si vivió en la calle los últimos 15 años como una indigente. Ahí no importa si eres bonito, feo, lastimosamente... ¿Y una profesional? Exacto, y si no hay una conciencia social, pues lastimosamente se puede seguir degenerando de esa forma. Mientras tanto, ¿qué tienes ahí, Estrellita? Claro que sí, yo haciendo alusión a la biodiversidad, ¿no? Bueno, yo me encontré que hay una nueva aplicación que se llama The Map of Life. Es la nueva aplicación que pone toda la biodiversidad del mundo al alcance de tu mano. Cada año, por ejemplo, siempre se descubren decenas de nuevas especies, así que también, lamentablemente, cada año desaparecen algunas. Entonces, al estar al corriente de todo el conocimiento acumulado sobre esta biodiversidad del planeta, es una tarea sencilla ahora con la nueva tecnología. Es importante reconocer que este programa o esta aplicación es de uso de todas las personas que tienen smartphone y tablets, que les permiten al usuario saber exactamente cuáles especies pueden encontrar en cualquier momento y en cualquier lugar del mundo. Pues bueno, si la tecnología nos permite hacer este tipo de cosas, hay que aprovecharla. Sobre todo ahora que ya no tenemos excusa para ser ignorantes, ¿no? Si queremos desaznarnos un poquito, pues aprovecha que el teléfono no solo sirve para el chisme, sino hasta para informarnos y hasta para leer. Mi estimado Johnny. Continuando con eso de la biodiversidad, encontré un dato simpático de la mofeta, que es de origen americano. Este tiene unas glándulas por la cola y cuando se enoja o cuando siente peligro, lanza un líquido que es de tipo viscoso y es de alcohol sulfurado. Se utiliza este líquido para a los perfumes darles más presencia y pues con eso garantizar un poquito más la duración de cierto tipo de perfume. Zorro enamorado de Disney. No, para que entiendan cuál es. Justamente no. el famoso Warner. Pepe Le Pou. Exacto, es de Warner, no es de Disney, es de Warner. Pero oye, qué interesante, no sabía que con este aceite del zorro, o del zorrillo como lo conocemos aquí, puedes hacer perfumes. Ya sé que regalarte en tu próximo cumpleaños, mi querida Juli, para que tú misma puedas hacer todos tus perfumes, te regalaré un zorrillo para que extraigas de su glándula todo el aceite que necesites. Claro, y todo esto se descubrió en base a que la misma mancha de líquido no desaparece casi en su totalidad cuando es esparcido este líquido en la ropa. Y yo sí olido, verás. Yo sí olí alguna vez allá donde mis abuelos. Y hablando de abuelos, y antes de irnos a corte, porque ya estamos con el tiempo encima, quiero enviarle un fuerte abrazo y un fuerte saludo a mi querido abuelo, papá Neptalí. Está de cumpleaños mi papá Neptalí. La familia se está reuniendo a este instante. Yo ya voy para allá, papá. Un saludo y bendiciones. Y prepare el pastel, mamá Angelita, que ya voy para allá. Y también prepare los golpes, porque esta es de las abuelitas que me quiere a golpes. ¡Feliz mientras cumpleaños! Mientras tanto, les invito a escuchar música. ¿Qué les parece? Ya, hay algo que me encanta de Charijaya, que es de esta temática social. Y en el idioma quichua vamos a compartir el Jichusca niño, que es básicamente la historia y la vida de un niño del páramo que le está contando a otra persona. Algún instante haré llegar la letra, mientras tanto disfrutemos de la agrupación Charijaya. Volvemos en el Como Tú. Y machuti tagangi. Tagangi matado sin David. Maita tao sangue. Tajo último. Por la rupi. Caso de Andrea, Chayma. Yama. Chaycama. Maita tao. Hana bien. Por machina macho. Chipamala. Chaquilla. Gracias.

Y como diría el Franklin, cabina llena, corazón contento, estamos con el coro de la Escuela Particular Gratuita ISM para Letra para Todos. ¡Qué genial canción! A mí me gustaría escuchar de los niños qué es lo que nos estaban interpretando. ¿Cuál era la primera canción que nos canta, con la que nos deleitaron? O el profe también, que abre y nos cuente cuál era la canción. Bueno, buenas tardes con todos. Mi nombre es Santiago y yo soy el profe de música de los niños de la Escuela Gratuita ISM Letra para Todos. Y la primera canción que interpretamos es Takun Hoi, una canción del folclore japonés que los niños se interpretaron con mucho cariño. Bueno, claro que sí, me imagino que como es una canción en otro idioma, tiene otro significado, otra lengua. Claro que sí, quisiéramos saber, cuéntanos, si se les hizo difícil, cómo aprendieron esta canción. Nos diga su nombre para saber con quién estamos conversando. Buenos días, mi nombre es Dylan y la canción no se nos hizo nada fácil, porque el aprender otro idioma es difícil. ¿Alguien más que nos quiera contar cómo se siente al cantar esta canción en otro idioma? Uno se siente bien porque aprende nuevos idiomas y lo que es el significado de los nuevos idiomas. Bueno, niños, tengo una pregunta. ¿Qué requisitos deben tener ustedes para ingresar al coro? Ser muy dedicados en los estudios para podernos igualar, y como las canciones son muy difíciles, poder aprendernos. Ya, a ver, y aquí estamos con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, más o menos unos 5, unos 6, 10 niños en la cabina. Y creo que no estoy contando yo misma, pero me encantaría ver las vocecitas que no han hablado todavía. Que nos conversen, nos digan su nombre para poder saber con quién estamos, y sé que también nos vienen a hacer una maravillosa invitación. A ver, me gustaría saber el nombre de cada uno de ustedes. Doctora, ya sé de unito. Buenos días con todos, mi nombre es Estefanía. Buenos días, mi nombre es Alexander. Buenos días, mi nombre es Brigitte Arevalo. Buenos días, mi nombre es Emilio Santos. Buenos días, mi nombre es Chantal Arevalo. Buenos días, mi nombre es Darby. ¿Ya? ¿Y qué nos, o sea, convérsenos, ¿por qué nos interpretan estas canciones? ¿Qué nos tienen preparado? ¿Qué invitación nos tienen? A ver, convérsenos un poquito, así sean los profes también, que se acerquen a saludar. Buenos días a todos, mi nombre es Juan Carlos Figueroa. Bueno, esta idea surgió hace muchos años, un pensamiento por ahí que tuvimos de poder demostrar que nuestro país tiene una cultura muy rica comparada con el resto de países. De esa idea surgió lo que es Manuela y Manuelita, una historia preciosa de amor. Todo esto lo hemos musicalizado, lo hemos llevado al teatro, la danza. Les esperamos para el día 6 de junio a las 3 de la tarde en el Teatro Universitario, donde estaremos presentando toda la obra. Ya, pero ya nos van a contar más loguito completa la obra, de más o menos de qué se trata, y nos van a hacer la invitación. Mientras tanto, los niños, a ver, me gustaría saber qué les gusta cantar o qué les gusta escuchar, porque aquí ponemos de todo y para todos los gustos. Entonces me gustaría saber qué música les gusta escuchar, a ver, pero sin pelearse. A mí me gustó más escuchar la canción de Te Quiero Tanto. No, pero yo personalmente, a ustedes, ¿qué les gusta? ¿Qué música les gusta? Lo que escuchas en tu casa. La canción se llama A Prueba de Todo, de Michael. Muy bien, muy bonito. ¿Alguien más? A mí me gusta más la canción Amiga, de Romeo Santos. Ya, por aquí ya tenemos dos bachateros en el grupo. Michael hace bachata, ¿verdad? Claro que sí, ya están de bachateros. Y a ver, ¿cuál es el ritmo que les gusta? Yo que sé, el reggaetón, las baladas, las bachatas. ¿En qué se inclinan cada uno de ustedes? A mí me gusta de todo un poco. A mí la cumbia. Muy bien, la cumbia. ¿Le gusta bailar a ella? A mí la bomba. La bomba también, otra bailarina. A mí me gusta el reggaetón. Claro, él sí está bien actualizado, ¿no? A mí también me gusta el reggaetón. Otro actualizado. Muchachas, compañeros, compañeras que están en la cabina, antes de continuar con esto, y ya para los muchachos tienen que retirarse, gracias por habernos acompañado esta mañana a ustedes niños. Una pregunta para el que quiera contestarla o los que gusten contestárnosla: ¿qué les gustaría, si estuvieran al frente del presidente de la República o de alguna autoridad, qué les gustaría decirles, qué les gustaría sugerirles? ¿Cómo les gustaría tratarle? ¿A quién le gustaría decirle algo? Díganlo, niños, díganlo con confianza y con cariño. Que todas las escuelas puedan cantar como nosotros. Que les den más acceso al arte. ¿Alguien más que quiera sugerirle algo? Sí, dinos, por favor. Que en los colegios y en las escuelas pongan más idiomas como el quichua, porque se está perdiendo nuestra cultura. Vean, hay que escuchar, porque ellos tienen la inteligencia para guiarnos. ¿Alguien más quiere sugerirle a alguien, alguna autoridad? Apuren, hablen nomás, con confianza, sin vergüenzas. A ver, ¿quién? A ver. Por aquí tengo a alguien más, a ver, dime, ¿quién me quería decir algo? Dime, acércate. Sí. Bueno, se darán cuenta, tenemos aquí aproximadamente 21 o 22 niños y esto es una locura. Cabina llena y corazón contentos. Niños, yo solo quiero decirles muchas gracias, Dios le pague. Ténganlo por seguro de que vamos a estar ahí el día de la presentación. Mientras tanto, vamos a disfrutar de otra cancioncita más y vamos a conversar con sus profesores también, ¿no? Gracias por haber venido. Les tenemos un regalito ahorita que ya están por irse. ¿Y alguien quiere decir algo? Despida. Sí, muchachos. Chao. Adiós. Ay, ay. Chao. Los esperamos. Hasta la próxima. Esas despedidas con estilo. Les agradecemos por la invitación. Los veo a lo que me haga famoso. Por favor. Y cuando sean famosos, regresen, muchachos. Gracias por haber venido, muchachos. Hasta luego. Estamos con los profes del coro de la Escuela Particular Gratuita ISM Letra para Todos, que como ya les dije en un principio, nos vienen a hacer una bonita e interesante invitación. Me gustaría ahora sí, respectivamente, que se presente cada uno para saber con quién estamos conversando. Buenas tardes, soy Rocío Chiriboga, trabajo en el ISM. por 12 años y queremos hacerles una cordial invitación. ¿Ya? Buenos días a todos, mi nombre es Juan Carlos Figueroa, soy el profesor del ISM Academy Quito. ¿Profesor de qué? Música. Ah, ya. Buenos días, mi nombre es Santiago Cruz y yo soy el director del coro de la Escuela Particular Gratuita Letra para Todos. Ya, qué genial. Bueno, ya estamos con la licenciada Rocío, el licenciado Juan Carlos y el licenciado Santiago. Para no olvidarme, y bueno, escuchábamos hace un ratito, estábamos escuchando esas voces angelicales de este grupo de coros, pero convérsenos un poquito porque interpretaron tres temas y nos gustaría que nos cuenten de qué se trataban esos tres temas que nos interpretaron. El primer tema lleva por nombre Hotaru Koi. Es una canción tradicional infantil del Japón. Habla sobre las libélulas, cómo ellos se liberan y cómo vuelan las libélulas allá. El segundo tema es un tema de un compositor de la costa ecuatoriana, Noé Morales. Es un vals criollo. Y bueno, pues ¿por qué hemos decidido hacer esta canción? Pues va más o menos relacionado a lo que estamos haciendo con la obra que hemos venido a invitar. Bueno, pues es algo tradicional en comparación a un vals europeo. Entonces por eso ahí está esta canción. Santiago nos hablaba de la obra. A ver, yo sé que nos van a invitar al musical Manuela y Manuelito. Cuénteme un poquito de qué se trata, porque por ahí me enteré que estamos entre los tres profesores está el escritor de esta obra, pero que él mismo nos diga cuál es y de qué se trata. Bueno, Manuel y Manuelito es una historia de amor, una parejita donde encontramos a nuestras raíces ecuatorianas, que es Manuel, y a Manuela, que también siendo ecuatoriana decide partir un viaje hacia el extranjero. Ella busca en otros países lo que no puede encontrar aquí, que es la belleza de nuestro país. Y bueno, como es una historia de amor, a la final ella tiene que volver, tiene que regresar a nuestro país. Y dentro del musical vamos rescatando toda nuestra música ecuatoriana con la belleza que hay afuera, pero siempre dejando por alto nuestro país. ¿Ya? ¿Qué? Más o menos, ¿cuánto tiempo ya tienen ensayando esta obra? ¿Y qué tan fácil o complicado es trabajar con los niños? Bueno, es una obra que la hemos decidido trabajar desde el mes de enero. O sea, que quiere decir que ya tenemos casi 5 meses de montaje. Y bueno, pues la verdad es un reto bastante fuerte trabajar con los niños, porque como lo dijimos, es una obra en la que se conjuga la danza, la música y el teatro. Entonces necesitamos trabajar con muchos niños. Solamente la unión de nuestros coros es alrededor de 125 niños. Entonces, wow, es bastante fuerte. Sí, a veces, y cada profesor tiene su sección de coro. Entonces yo, por ejemplo, estoy trabajando ahorita con 24 niños y la verdad es bastante fuerte. Y después montar con todos ellos la obra es mucho más. Pero es, la verdad, es un reto muy, muy bonito, que ya el día que ustedes nos acompañen en el estreno, pues van a ver que es súper, súper genial hacer esto. ¿Ya? Ah, ya. Tengo una pregunta. ¿Qué diferencia existe entre los niños, según ustedes, entre los niños antes de cantar, antes de pertenecer al coro y después de pertenecer al coro? ¿Qué podrían decir ustedes al respecto? Bueno, yo lo que les puedo decir es que hay un cambio muy grande dentro de la actitud de los niños, la disciplina en sí misma. Al inicio son como ovejitas que están descarriadas. Cuando ingresan al coro se dan cuenta que el ir a los ensayos, el ser puntuales, el estar estrictamente ensayando, aprenderse los papeles, a veces aprenderse las coreografías, es un trabajo duro y ya no están como ovejitas descarriadas, sino que todos son en cambio ya como robotitos, ¿no? Automáticamente llegan, se ubican, se sientan, saben qué es lo que tienen que hacer y así es como trabajan. Entonces su manera de actuar cambia completamente y cuando ellos saben de qué se trata la canción, toda su vida cambia porque ellos quieren seguir cantando más y más y más. Bueno, yo quisiera saber, en realidad, bueno, el coro es hermoso y tenemos niños de diferentes identidades y todo, ¿no es cierto? En este caso, ¿cómo ustedes inyectan o cuán difícil es inyectar un estilo o un gusto de música diferente al que ellos acostumbran? Bueno, yo debo decirles que en este grupo humano que participa en esta obra, y en las otras que hemos hecho, tenemos la oportunidad de que compartan los niños de los colegios de ISM y los de la Fundación de la Escuela Letra para Todos. Entre niños y jóvenes no hay distingo de raza, de dinero, de nada. Ellos van a aprender a cantar, van a aprender a bailar y van a aprender a ser personas para este mundo. Todo lo que ellos van aprendiendo, que les enseñan los profesores, les va a hacer crecer. Ese es el objetivo de la institución ISM, formar a niños y jóvenes en forma integral, aprendiendo las partes académicas, pero también lo que es cultura y el arte. ¿Consideran ustedes entonces que este es un puntal muy importante para la vida futura, el desarrollo de los niños? Sí, es muy importante porque hoy en el mundo una persona, un ser humano que no tenga el arte adentro, como que vive oculto solamente de la parte tecnológica. Pero vemos ahora que la tecnología ha crecido para hacer mejores personas, porque con la tecnología y con los conocimientos y con el arte, ellos pueden ser diferentes y ser personas competitivas en este mundo. Ya, ahora sí, bueno, conversando un poquito, es chévere que ahora en las escuelas tengan esta visión de, ¿no?, de dar valores a los niños, de inyectarles también el gusto por la cultura de acá. Eso me parece genial. Por lo que nos cuenta, la obra es un recorrido por el Ecuador, entonces me parece muy genial, como digo, el hecho de que nosotros también como grandes, nosotros también comenzamos a enamorar de lo que hay acá. Bueno, en realidad yo quisiera dar las gracias a cada uno de ustedes y a cada uno de esos niños que hoy compartieron su maravillosa voz con nosotros, y más que todo agradecer a que se siga fomentando este arte maravilloso y que siga habiendo esta inocencia en el arte, que es muy importante, ¿no? Y quisiéramos saber cuándo es que nos inviten, cuándo es este hermoso musical que es Manuel y Manuelita. Quisiéramos saber cómo se adquieren las entradas, qué puede hacer la gente para poder estar en este grandioso festival musical. Sí, la obra se presenta en el Teatro de la Universidad Central. Vamos a dejar aquí unos pases para que puedan las personas interesadas asistir. Ustedes pueden ir el día sábado 6 de junio, van a haber dos funciones, una a las 15 horas y otra a las 17 horas. Solamente acompáñennos, asistan y van a disfrutar de una obra de identidad, porque nosotros los ecuatorianos tenemos que rescatar la identidad y saber que nuestro país es hermoso. No, pues en realidad muchísimas gracias por acompañarnos, es un gusto para nosotros, para la radio aquí, tenerles, es un honor tenerles aquí compartiendo este maravilloso arte. ¿Quisieras algo decir, Cachita? Bueno, por último, quiero preguntar una cosita. Los niños hablaban ya de los promedios que deben tener como una de las condiciones para pertenecer al coro. Me gustaría que un poquito me indiquen eso, por favor. Claro que sí, más que todo en mi caso, que yo soy el que maneja el coro de los niños de la escuela particular gratuita, la cuestión con ellos es un poquito más difícil, porque en primer lugar y por cuestión de tiempo, nosotros no tenemos el espacio para que ellos puedan ensayar permanentemente. Entonces, una forma para incentivarles es esa: los niños deben tener unas buenas calificaciones para ser parte del coro, ya que, como mencionaba hace rato mi compañero Juan Carlos, es difícil porque ellos van a perder clases. Entonces, como yo les digo a los niños antes de empezar el coro, tal vez algo rescatar este momento, que estos niños estudian de 2:30 a 6:00 p.m. Entonces, des en cuenta que en muchos casos, como son niños de escasos recursos, es un proyecto del colegio ISM, estos niños tienen que hacer doble esfuerzo. A veces trabajan en la casa en la mañana, ayudando a sus papás, a sus mamás, y en la tarde asistir de 2:30 a 6:00. Entonces, ¿a qué horas repasan? Es un doble esfuerzo, pero esa es el premio para ellos. ¿Pero cuál sería la buena nota? ¿Un 7? No, la verdad es que más que buenas notas es que tengan mucho compromiso tanto en el coro como en la escuela. Solamente que las maestras nos informen de que por estar en el coro descuidó sus tareas, entonces ya es un motivo como para

Infórmate, aprende y educa con Más Vida Magazine, una revista pro vida. Recuerda que con tu colaboración apoyas a Ende Ecuador para que continúe con su labor a favor de los animales. Suscríbete y entérate más en www.masvida.es. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. ¡Y ahora! ¡Y ahora! ¡Tranquilo! Regresamos de la pausa. El sol vino con paraguas hoy, pa' caminar por el Yasuní. Es que en los ríos de por allá nunca deja de llover, nunca deja de llover. Se amarra una orquídea al corazón, se hizo un sombrero de un río azul. Porque a él le gusta navegar con la gente del lugar, con la gente del lugar. Mariposa azul, cielo en la tierra, milenaria luz, tierra sagrada, luz en Yasuní. Depende de ti, depende de mí, el Yasuní. Depende de ti, depende de mí, depende de ti, el Yasuní. Depende de mí. Llegó en una canción, la traía el Martín Pescador, abrazada al Yasuní, abrazada al Yasuní. Todavía podemos soñar, si me ayudas a yasunizar. Sé que juntos vamos a encontrar el camino para andar, el camino para andar. Mariposa azul, cielo en la tierra, milenaria luz, tierra sagrada. M Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana o a través de la www.casadelacultura.gob.es están escuchando el Cómo Tú en esta mañana de domingo. Y también, si quieren hacernos llegar sus propuestas y también de esa forma agradecer a los niños de la institución ISM Letra para Todos, nos estuvo acompañando en el bloque anterior el coro de la Escuela Particular Gratuita ISM. Felicitaciones y un saludo a sus autoridades, un saludo a sus profesores y sobre todo un saludo a los niños, porque no podrían tener una institución educativa si no tienen niños a quienes educar. Me supongo, ¿no? Debe ser así, si no, ¿para qué tener una institución educativa? Digo yo. Asumamos que no. Asumamos que estuvimos escuchando al señor Alberto Caleris con la leyenda del Yasuní, Depende de ti. Desde el país más megadiverso del planeta, yo digo, sostengo y mantengo eso, así me lo quieran refutar, pero es increíble. Estando en la Amazonía, en un árbol, puedes ver muchas más especies, animales, que en, por decirlo, en el desierto del Sahara, que también tiene mucha vida, o inclusive, no sé, ¿no? Cualquier país del mundo se disputa esto de querer ser el país más megadiverso, pero Ecuador, lastimosamente, para bien y para mal, somos uno de los países más megadiversos, pero también los que más atentamos contra la naturaleza. Y esta es una especie de curiosidad. ¿Sabían que cada 2 segundos es arrasado para siempre 1 hectárea de bosque en el mundo? ¿Sabían eso? No. Lamentablemente, sí. Sí, y a este tipo de cosas es a las que nos debemos enfrentar día tras día, ¿no? Y ahora se ha vuelto hasta como una especie de moda o de fetiche hablar de ecología, hablar de conservacionismo, hablar de defensa de los animales. Sí, ¿no? Se ha vuelto como una especie de fetiche loco, entre comillas. Y de esto es lo que vamos a estar conversando en esta mañana de domingo, precisamente, hablando de... ¿Hace cuánto se conmemora? ¿Desde hace cuánto? ¿Quién tiene la información? Cuénteme, ¿desde hace cuánto se conmemora esto del día de la... ¿Cómo es este día de la... biodiversidad. De la biodiversidad. Ya, que fue celebrada precisamente el día viernes, ¿no? El 22, ¿sí? ¿Y quién tiene la información por ahí? Cuénteme. Y viernes 22. A ver, ¿quién tiene por ahí? Yo antes que den esa información, también quiero contarles, y como forma de curiosidad para los que no sabíamos, que el 22 de mayo en Ecuador se celebra el Día del Árbol, un homenaje a la labor cumplida por los profesionales gestores del Jardín Botánico Reinaldo Espinosa de la Universidad de Loja. Esta fecha se instituyó en 1962, así que también un feliz Día del Árbol. Ah, ya. ¿Saben lo que es interesante de los árboles, sobre todo de aquí, de la América Latina, de nuestra Sudamérica? Que nuestra vegetación es una... son árboles de lento crecimiento, ¿no? Son árboles que se tardan en madurar, que se tardan en crecer. Un claro ejemplo es este árbol de la palma de cera que casi fue arrasado en su totalidad, ¿no? Casi fue arrasado por la Semana Santa, pues... que por sus bonitas hojas lo sacaban para hacer estos tejidos y donde se hacían los ramos. Pero a este árbol madurar, llegar a su madurez y poder dar frutos, le toma casi 90 años. Hay un árbol que me encanta, que es el aguacate. ¿Alguien sabe, tiene curiosidad, cuánto le toma un aguacate llegar a su madurez para empezar a dar frutos? Igual que un bebé, 9 meses. ¿9 meses? Ah, no, el árbol para dar frutos es tú. Sí, o sea, no. ¿Cuánto le toma madurar? Porque crecer sí sé que le empieza más o menos a crecer, ¿no? Depende, ahora con las nuevas técnicas y con los injertos ya es mucho menos. Ya, pero no es lo mismo, o sea, injertar un árbol que sembrarlo y verlo crecer, porque... ¿Puedo injertar un aguacate con una sandía? No. Diablos. Pensé que decías el fruto. El fruto se tarda en madurar y estar disponible para nuestra alimentación 9 meses, igual que un bebé. Ah, ve. ¡Qué rico, bebé! Y hay otro árbol que me encanta y que está sembrado en la parte de atrás de la casa de nuestra querida Juli. Esta variedad de papa que se la puede... Ah, la jícama. Ajá. La jícama, pero esa es una mata, la jícama, sí. Así es. Esa también toma 9 meses también en que crezca y que su raíz ya se quede madura, ¿no? Que esté lista. Es una de las papas dulces. A mí me encanta la jícama, en realidad. Y si se desaparece ese árbol en tu casa, Juli, más bien esa mata y es cosechada, no me eches la culpa a mí. No hay problema, te regalo semillas. Gracias. Y hablando un poco del Día Internacional de la Biodiversidad, les cuento que esta fecha fue instaurada el 22 de mayo de 1992 en la Convención de las Naciones Unidas por la diversidad biológica. ¿Qué les parece? Excelente, fue una muy buena decisión. Bueno, yo tengo aquí unos datitos que dice: las Naciones Unidas proclamaron el 22 de mayo como Día Internacional de la Biodiversidad fecha que se celebra mundialmente. Dice que la biodiversidad significa variedad de vida, tanto de los ecosistemas como de especies e individuos, incluidos todos los tipos de vida. Biodiversidad es el producto de todos los procesos evolutivos de los seres vivos. Nuestro planeta alberga una cantidad de especies, tanto vegetales como animales, las cuales viven en múltiples hábitats naturales, que cuando se alteran o se destruyen, ocasionan la pérdida de esta biodiversidad. Además de que es uno de los pilares de la vida humana. Estabiliza el clima de la Tierra, renueve la fertilidad del suelo, prevé bienes, servicios que contribuyan a nuestro bienestar material. O sea, es muy importante para, en realidad, vivir. Sí. Y te Y les cuento que el tema a debatir este año y el lema también de este año del Día de la Biodiversidad de las Naciones Unidas es la biodiversidad para el desarrollo sostenible. Y hay que tomar en cuenta que es importante cuidar el planeta, ¿no es cierto? Es importante cuidar las especies, pero nosotros también consumimos este planeta, consumimos las especies de acá, consumimos las plantas de acá. Entonces lo ideal que también es con esto es desarrollar la biodiversidad, pero para hacerle sostenible, no solamente para nosotros también alimentarnos, sino también para que la tierra esté, como yo dije en anteriores programas, esté más verde. Compañeros, hablando de biodiversidad, nosotros como especie animal, especie humana, somos a la larga los menos compatibles con el resto de la naturaleza, ¿no? O sea, necesitamos coexistir, pero no, nosotros no buscamos el coexistir, sino sobrevivir. Arrasamos bosques para construir casas, y las casas no están hechas de madera, sino de cemento, lo que significa minería. Estamos preocupados por mejorar y tener más tecnología, así seguimos desechando esa otra tecnología. ¿Alguien se ha preguntado qué pasa con todo esta basura, ¿no? que hacemos? Hagan de cuenta, se ha llegado al punto de que hay gente que ya tiene una computadora por año. Cuando la otra ya no le gusta, a veces ni siquiera la digamos, ¿no? La vende o la pone a disposición de otra persona que necesite, sino la desecha. Estamos llegando a puntos así alarmantes. La basura va creciendo, los espacios se van reduciendo, los animales van perdiendo sus hábitats porque necesitamos más hábitat para humanos. ¿Somos una especie de parásito del planeta lastimosamente o no aprendimos a convivir? ¿Qué piensan? Yo pienso que no aprendemos a convivir con nuestros hermanos animales y con nuestros hermanos recursos. Bueno, sí, y sobre todo hablando de todo esto, ¿no? De la explotación de recursos naturales y tanta cosa, también se conmemoró el 21 un día bastante interesante, un día de lucha contra las petroleras, en especial contra este monstruo gigante que es la Chevron. Antes de continuar con eso, les invito a escuchar algo casi relacionado a la agrupación Café Tacuba con Trópico de Cáncer. Básicamente relata la historia de una persona que vive y trabaja en una petrolera, pero se cansó de esto. Volvemos en segundos en El Como Tú. Salvador, el ingeniero, salvador de la humanidad. Está muy bien lo que tú piensas, pero ¿por qué no? Tú te acuerdas que la nuestra es una civilización muy avanzada. Como dice la gente, que no ves que nuestra mente no debe tomar en cuenta ecologistas, indigenistas, retrogradistas ni humanistas. Hay mis ingenieros civiles y asociados, no crean que no me duele irme de su lado, pero es que yo pienso que ha llegado el tiempo de darle lugar a los espacios sin cemento. Por eso yo ya me voy, no quiero tener nada que ver con esa relación de acción, construcción, destrucción. ¿Cómo es que te vas a salvar? sabor de la compañía si todavía hay mucho verdor. Ay, mis compañeros petroleros mexicanos, no crean que no extraño el olor a óleo puro, pero es que yo pienso que nosotros los humanos no necesitamos más hidrocarburos. Corporación Chevron Texaco dejó daños casi irreparables en la Amazonía ecuatoriana, y tenemos entendido de que no solo fue aquí, me parece que en Maryland, Estados Unidos, también una comunidad fue afectada por ellos, y se jactaban de ser una de las compañías más sobresalientes en lo que era tecnología de remediación y cuidado ambiental. Como éramos un país chiquito, un país al que nadie conocía, se hablaba de Ecuador y se pensaban que éramos... Alguna vez conversando con mi cuñado, él dijo, cuando escuchó hablar de un país que se llamaba Ecuador, se imaginó que todos aquí éramos negros porque lo relacionaba con la línea ecuatorial y con el África. Y, en cambio, otras personas pensaban que el Ecuador solo éramos gente indígena que andábamos en taparrabos. Nada más lejano de la realidad, porque habemos de todo un poco aquí. Negros, blancos, indígenas de varias etnias y varias culturas, y quisieron menospreciarnos por eso. Ahora se ve en redes sociales, la misma Chevron tiene una campaña impresionante por medio de Facebook, de Twitter, de YouTube, donde dan unos videos donde muestran al Ecuador como un país corrupto, como un país lleno de gente sin conciencia, y de que aquí nos vendimos y que estamos queriéndoles sacarles a esos pobrecitos plata, y que por ende solo somos corruptos que queremos quitarles la plata que ellos bien han hecho en ganársela. Ya, te cuento que todo esto del Día Anti-Chevron nace exactamente un 3 de noviembre de 1993, cuando 15 personas, entre colonos e indígenas, cofanes, secoyas y quichuas de Orellana y Sucumbíos, mediante una acción de clase, presentaron una demanda contra la petrolera Texaco en la Corte del Distrito Sur de Nueva York. Os estamos hablando que esto va desde 1993 hasta la actualidad. ¿Y sabes qué es lo irónico de esto? Uh-huh. Que Chevron, pensando que aquí iba a tener todas las de ganar, decide alegar que el único lugar donde se tiene que hacer este juicio es en Ecuador, porque en Ecuador es que pasó la situación, no en cortes internacionales. Pues vienen a Ecuador y resulta que para la mayoría de jueces tuvieron el fallo contra la el fallo a favor de estas comunidades de la Amazonía y le obligaron a Chevron pagar y remediar la lo que hicieron en las piscinas de petróleo, porque tomemos en cuenta que mientras aquí explotaba sin ningún cuidado, en Estados Unidos tenía toda la tecnología, tenía piscinas, tenía de estas piscinas tenían protección para que no se salga y no generaban gases contaminantes ni humo contaminante. Claro, y también y hacían un tratamiento para que todos los residuos que quedan del petróleo ya procesado volvieran a ser utilizados como fertilizantes para la tierra. Y lo que ya no se podía ocupar para precisamente fertilizar, lo volvían a inyectar de los pozos extraídos, ¿no? ¿Saben lo que es bastante? No sé ni cómo decirlo, ¿no? A mí me contraría mucho esto, sobre todo este tema, porque la solidaridad internacional de la sociedad civil a nivel mundial con Ecuador ha sido bastante grande, mientras aquí ya casi ha pasado desapercibido, porque no me pasó en mi casa, nos olvidamos de que en la Amazonía también hay gente que habita, y sobre todo no por la gente también, sino por la naturaleza, ¿no? Está en riesgo una de las no sé si decirlo, uno de nuestros patrimonios naturales, ¿no? Está en riesgo eso, porque este petróleo que sigue ahí va a seguir intoxicando años de años la tierra. Y justamente nuestro patrimonio, si se quiere, mundial, el bosque protegido del Yasuní, lamentablemente está en riesgo desde hace algún tiempo. Y pues las autoridades que tenemos aquí se jactan de hacer bastante propaganda de su poderío gubernamental, pero no se jactan de hacer algo por remediar esta situación para los compañeros y amigos y hermanos y padres de familia, hijos, todo, que viven por allá también. Oye, pero hay una cosa bien interesante, ¿no? Hablando de esto de las autoridades actuales, antes ni siquiera se visualizaba, antes ni siquiera se sabía de nada de esto, ¿no? O sea, ahora al menos se sabe, al menos la información ya está ahí. No sé si sea porque las autoridades están presentes o porque las redes sociales, el internet, todo eso, permiten acercarnos a una realidad desastrosa, entre comillas, ¿no? Sí, ¿no? Igual te cuento un poco, es bastante irónico lo que hace Chevron, ¿no? No tiene para, no tiene, entre comillas, para pagar la cantidad que le puso el juicio para remediar a los pueblos ancestrales y también a la Amazonía en sí, y ha tenido más de 30 mil millones de dólares solo para pagar coimas, sobornos y no sé cuántas cosas más para que todos los jueces fallen a su favor. Con esto me recuerdo algo que siempre nos sabe decir nuestro querido amigo que hoy igual hace controles. Dice que una palabra que siempre desde que le conozco dice: tranquilos, guambras, que de plata no hay que preocuparse, porque no hay. Pero vemos que sí la hay, pues, pero lamentablemente está mal distribuida. Y estas mismas corporaciones son las que se nos han llevado nuestra riqueza, tanto en biodiversidad, y también en riquezas económicas. En recursos naturales, ¿no? En recursos naturales, o sea, siempre hemos sido una especie de país explotado, un país al que solo regresan a ver cuando les hace falta o tienen alguna necesidad. O sea, como consumistas que somos, es alarmante, ¿no? Porque muchos movimientos ecologistas, con justa razón, por ejemplo, lo mismo, la gente de Greenpeace, que son de las que a mí me impresionan mucho su trabajo, ¿no? La gente de Greenpeace o movimientos y colectivos ambientalistas aquí en el Ecuador, que también han salido, unos con un trabajo serio, otros con un trabajo ya un poco más como escandaloso, casi politizado, nos visualizan todo eso, pero vamos a lo real, a lo puntual. Se habla de que no queremos que exploten el Yasuní y TT, que estoy muy de acuerdo, no me gustaría que se explote, pero el Ecuador como país generador de recursos no tiene mucho hacia dónde acoger para poder recurrir. Para empezar, ocupamos el petróleo y la minería a diario. No queremos petróleo, no queremos minería. ¿Cómo podemos ser un país que desarrolle si no tienes cómo explotar? O sea, son contradicciones fuertes, pero son reales, ¿no? Son reales. O sea, yo también como ser humano me considero ambientalista, pero si no tenemos el petróleo, ¿cómo y la gasolina? Si no tenemos el petróleo para la venta, ¿cómo podemos generar otra forma de recursos, la educación que se esté impartiendo, todo eso? O sea, son cosas complejas, ¿no? Entonces, no se trata solo de decir, estoy en contra y vamos a lanzar piedras para que no exploten el Yasuní. También creo que debe haber una propuesta. ¿Qué podrían proponer ustedes como para decir, para que no se explote el petróleo, hagamos esto? Ahora bien, el problema también radica en que las mismas autoridades no muestran un plan concreto de cómo se debería de explotar este recurso. Bueno, las empresas han dicho que lo van a remediar, pero ¿es tan real esto? Entonces, sí es complejo todo eso. Tú mismo lo acabas de decir, es contradictorio. Si no queremos que exploten, pero también necesitamos. Sí. Pues, por eso, y ahora sí, nuevamente quiero agradecer y felicitar a los niños que nos acompañaron. Uno de los niños me dejó esto de que decirles a las autoridades que den más música, que den más danza, que den más alegría en las escuelas. Entonces, de esta forma pueden nacer mejores ideas. Yo me quedé con eso, porque escuchemos a esos que tienen la inteligencia, que a veces decimos son infantiles, son inocentes, pero esta inocencia creo que nos puede dar muchas puertas y muchas llaves para salir adelante. Oye, pero ya se ha dado un paso en ese sentido. Educación estética en la educación básica y educación artística en el bachillerato. Pero lo que pasa es que los profesores no estamos preparados para eso. Entonces, quizás ahora es el momento de preparar a los profesores para asumir esa parte de responsabilidad, esa enseñanza que no la tenemos. Sí, es que también no se trata de soplar y hacer botella. No tenemos profesores tan multidisciplinarios y tampoco es obligación que sean multidisciplinarios, ¿no? Es que es complicado. En un país que está desarrollándose o intentando desarrollarse, no se puede tener todo ahí al gusto de la mano, ¿no? Oigan, mientras tanto, escuchemos más musiquita, ¿les parece? Con mucho gusto. Mi cachita, cuéntame. Yo antes de olvidarme, quería hacer un comentario que es increíble cómo son estas comunidades indígenas al principio se lanzaron ellas solas. Uh-huh. Ellas solas contra un grande, de la mano de este abogado, solitos, sin más. O sea, fueron ellos contra el mundo. Y al ver que ganaron, es como que da un cierto punto de esperanza, ¿no? Uh-huh. Y que todos tendríamos que unirnos por el simple hecho de ser ecuatorianos. Todos tendríamos que unirnos, ya que es un daño bastante grave, bastante fuerte. Ustedes solo buscan en internet caso Chevron y tienen 10.000 anécdotas de las personas, una más dolorosa que otra. Entonces deberíamos unirnos como lo ha hecho todo el mundo. Porque en varias partes del mundo, todo el mundo se ha unido con el hashtag anti-Chevron. Y antes de irnos, ya me están haciendo la señal de corte, vamos a escuchar un tema que habla sobre esto mismo. Vamos a escuchar desde Ambato a Guanaco con el tema Oro Negro. Grande capa pachos, se yo de niña chuya. Manos cansadas se sumergen en el río, se le van remojan ardiente frente y su cuerpo abatido. Los pies descalzos buscan refugio seguro, escalofríos, contracciones vienen en camino. En medio del dolor ella conserva la calma, la niña será mujer, guarda la dicha en el alma. Brillo en sus ojos pero no hay lágrimas, la selva lo resguarda. El broto del dolor de su madre sumido en llanto, cerca de una laguna cayó bañado en sangre, en el suelo no había cuna. Ella limpió su cuerpo con mantas, aguas de vertiente pura, la sujetó en brazos, le enseñó el significado de la tortura. Lo cubrió en su lecho, bebió de su pecho, le enseñó que la tierra es su casa, que el cielo es su lecho. Insectos cantaron una canción, aves dibujaron en sus ojos fascinación. El sol lo calentó, la luna la acompañó, la selva lo sanó, lo alimentó. Brindó abundancia para todo su pueblo, generaciones de paz crecieron. Hasta que el río trajo agua hasta un veneno, oro negro intoxicando a su suelo. El progreso acechando y corrompiendo, anulando una vez más, destruyendo. I'm

el país más megadiversa del mundo, pero también a veces el país más descuidado de sus propias amigos y hermanos, los otros animales. Estamos escuchando el Como Tú y escuchábamos a nuestra querida y encantadora Dina con su tema Sabes Que Voy a Llorar. Ojalá por favor nos pueda volver a acompañar muy pronto. Un saludo para ella, esta guapísima muchacha con esa alegría y esta música. Para ir cerrando el tema, hemos estado hablando precisamente de esto del Día de la Biodiversidad, cuando en nuestras ciudades nos descuidamos de nosotros mismos, ¿no? Vamos al claro ejemplo. Tenemos nuestros hermanos, podemos a veces decirlos, porque en familias lo tratan como un hijo más, como un hermano más. Hablamos de los perros. Si lo sacan a pasear, el perro hizo popó, porque también tiene necesidades, dejamos ahí para que el incauto que va atrás lo pise, o cuando ya se secó, se hizo polvo, también respiramos eso. Por favor, hasta conciencia con eso. Espero que escuche esto mi vecina, porque todos los días este hermoso perrito que tiene es muy bonito, sí, sinceramente, pero creo que nos tiene en su pensamiento todos los días, nos quiere mucho, porque justo en la puerta de nuestra casa todos los días tenemos que estar recogiendo su desecho. Gracias. Oye, pero no es culpa de él. Son los amos, son los dueños, que no nos concientizamos de eso, ¿no? Y luego cuando, digamos, ¿no? Casualidades de la vida. Yo llevo a mi perro, hizo popó, pero luego al día siguiente yo pisé popó de perro en otro lugar y me muero de las idas. Ah, ¿por qué no limpia? Y ni siquiera limpio el de mi propio, ¿ah? O también esto, abandonar a nuestras mascotas, abandonar a nuestros animales porque ya crecieron demasiado, o porque no tengo la paciencia, no tengo el amor. ¿Cómo podemos amar un animalito si no nos amamos nosotros mismos? ¿Cómo no podemos amar una planta si no nos amamos nosotros mismos? El hecho de que tengamos una maceta, un arbolito, no te hace ecologista, no te hace ecologista. Simple y llanamente te hace una persona que tienes un adorno. Hasta que tengas conciencia, no ha pasado nada. Mi cachita. Te iba a decir, ¿y sabes dónde puedes encontrar todos estos consejos, todas estos tips? Y si estás solito y quieres adoptar a un animal, a un pequeño hermanito de cuatro patas, pues yo creo que tienes que correr y comprar la revista Más Vida Magazine, que vamos a encontrar montón de estos tips, montón de estos consejos, recetas, un millón de cosas. Y recuerda que con la compra de la revista también estás apoyando a muchas de estas organizaciones animalistas que se encuentran acá en la capital. Así es, un saludo para la gente de Ende Ecuador, que si alguien se ha preocupado mucho de esto, del ambiente y de nuestros hermanos, nuestros otros animalitos hermanos, son ellos, ¿no? También pilas con las adopciones, mi cachita, ¿qué más me quieres aportar? Sí, antes de olvidarme, te iba a contar que el otro día yo me fui a justamente en el centro comercial que está al frente del Estadio Olímpico Atahualpa, en una de las tiendas de mascotas. Enda Ecuador está haciendo una genial idea, y aparte de apadrinar a muchos perritos que se encuentran ahí, también adoptar. Si no puedes porque tu departamento es muy chiquito, o ya tienes un montón de perros y llevas uno más y tu mamá ya te pone cara de vas a dormir afuera con ellos, pues puedes comprar unos hermosos esferos en forma de huesito, solamente están a $2, y así también apoyas a muchas de estas entidades. Ah, ya, pues bueno, ahí 1, 2, 3, 4, 5 esferos. Pero un hueso. 5 huesos necesito para que escriban acá, porque a veces faltan los esferos. Muchachos, ya se nos acaba el tiempo. No, quiero agradecer nuevamente a la institución ISM Academy por habernos visitado. Nos dejaron regalos, nos dejaron obsequios. ¿Qué tienes ahí? ¿Qué tienes ahí? Cuéntame, mi estimada estrellita, ¿qué tienes aquí? ¿Tienes ahí? Claro que sí, tengo 3 maravillosas entradas para nuestro musical Manuel y Manuelita, que se da el día sábado 6 de junio del 2015 en el Teatro de la Universidad Central del Ecuador. Está ubicado en la Avenida América, ingreso por el vehículo del teatro por la Avenida de La Gasca y Enrique Septier. Recuerden que estamos nosotros aquí con las entraditas para que ustedes puedan ir a este maravilloso musical. Y bueno, para que sepan cómo se las van a llevar y más información de esto, al volver del corte musical, porque nuestros amigos de Entrópica nos dejaron su alegría, vamos a disfrutar de este mix de Entrópica, un mix salsero, así que échenle paso, muchachos. ¡Azúcar! Échenle paso, volvemos en el Como Tú. ¡Sister! para disfrutar de estas invitaciones de que nos deja el coro de que nos dejaron, ¿no?, los amigos del ISM Academy, sobre todo los del coro de la Letra para Todos, ¿qué tienen que hacer? ¿Hacia dónde o con quién tienen que comunicarse? Cuéntame, mi querida Cachita. Bueno, les cuento que si quieren tener uno de estos tres pases, solo tenemos tres pases que son válidos para la función de las 5 de la tarde, pues pueden escribirnos a comoturradio@gmail.com o en nuestro Facebook como tu radio o en Twitter @como_turradio. Así nos puedes encontrar, solo pones yo quiero los pases y yo quiero un pase y te haces acreedor a uno de estos que podrás estarle retirando aquí en la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Oiga, se nos acabó el tiempo. No. No, se nos acabó el tiempo. En realidad, pasa volando, ¿no? Cuando uno hace las cosas que le gustan, pasan volando. Antes, para comentar, ¿no?, recordarles que lastimosamente el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana está en remodelación, así que eventos y actividades en el Teatro Nacional durante esta semana y la que viene no va a haber, lastimosamente, porque están cumpliendo la disposición que hiciera el Ministerio, sí, ¿no?, es el Ministerio de Gestión de Riesgos y también el Cuerpo de Bomberos de Quito. Se está remodelando, así que esperemos que esta para sea para bien para todos, pues por nuestra seguridad el Teatro Nacional suspendió sus actividades y regresará el 1 de junio con una obra teatral. No recuerdo, pero les estaremos comentando la próxima semana porque se reabrirá, es una especie de reinauguración del teatro, así que todos pilas. Muchachos, muchachas, ¿qué les puedo decir? Yo voy a decir lo que siempre digo, por favor, apaguen la luz y cierren la puerta al salir. Yo soy Franklin, conmigo hasta el próximo domingo. Tengan un muy buen inicio de semana a todos. Nuevamente un abrazo a mi sacrosanto abuelo, un feliz cumpleaños. Y una vez más, Juli, un muy feliz cumpleaños. Desde la semana pasada te hemos estado saludando y lo seguiremos haciendo porque te queremos y te estimamos muchísimo, mi querida Juli. ¡Que invite la comida a la cumpleañera! ¡Que invite! Sí. ¡Chao, chao! Hasta el próximo domingo conmigo. Bueno, desde este Quito andino y milenario, también mi nombre es Johnny Sánchez. Me despido un domingo más al lado de mis maravillosos compañeros y compañeras. Un saludo muy fraterno a mi abuelita que está en mi casa. Esta semana pasó toda esta semana de visita con nosotros. Lamentablemente hoy ya le toca irse a su tierrita, a nuestro maravilloso Turcán también. Y pues fue una experiencia inolvidable. Saludarle también a mi Mayra, que por aquí está visitándonos como siempre, y como siempre le digo, es mi amuleto de buena suerte, así que saludo. Conmigo es hasta el próximo domingo. Y nos quedamos también como siempre con nuestro consejito y jaloncito de orejas emocional que siempre nos deja nuestra querida Juli. Bueno, pues a todos, que tengan un feliz domingo, una feliz semana, y recuerden, lo que cada uno haga, eso es lo importante. Así que a poner su granito de arena para que nuestro medio ambiente sea mejor cada día. Y a reciclar. Una buena semana. Y claro que sí, yo me despido con un fuerte abrazo y un inmenso beso. Yo soy la Estrellita y les mando las mejores vibras para esta semanita que viene. Y le mando un fuerte, fuerte, fuerte saludo a Jorge Flores, una persona muy importante en mi vida. Le mando un millón de besitos y hasta el próximo domingo. Chau, chau. Yo soy la Cachita y desde este Quito Bipolar pues nos estamos escuchando el próximo domingo. Un saludito a toda esa gente hermosa que nos escucha a través de la www.casadelacultura.gov.es y también los 940 AM. Conmigo será hasta el próximo domingo. Pero sin antes olvidarme que les vamos a dejar al ritmo de Don Medardo y sus players con un mosaiquito de cumbia. Conmigo hasta el próximo domingo. ¡Chao! Inigualable, Medardo y sus players, estilo único. después que el tiempo pasó pude comprender que era falsedad, que sin ese amor iba a vivir, que iba a encontrar otra quitañita que me dé la felicidad, la felicidad. Para Quito con amor. Se está acabando el programa y aún no definimos qué mismo somos. ¿Qué mismo somos, Cachita? ¿Qué mismo somos, Estrellita? ¿Qué mismo somos, Franklin? En conclusión, como tú es,